cae en tentación. Sobre el único que el diablo tiene potestad aquí abajo ahora mismo es sobre los pecadores, porque en su pecado están vendidos a él. Como se han vendido voluntariamente a él, él tiene potestad sobre ellos. Pero los que estamos rendidos a Jesús, los que estamos lavados en la sangre, nos le reímos en la cara, le decimos: diablazo, tengo autoridad sobre ti, tengo todo el poder de Cristo contra ti, alabado sea Dios, y le caemos arriba con la palabra de Dios y lo reprendemos. Y se tiene que resistir al diablo y de vosotros huirá. Eso es palabra de Dios. Nosotros los cristianos que estamos aquí, aquí le llaman cristiano a cualquier cosa, pero estoy hablando de los creyentes que están llenos del Espíritu Santo, que viven en santidad y aman al prójimo como a sí mismo y aman a los hermanos más que a su propia vida. Nosotros los creyentes somos el ejército de Jesucristo aquí abajo, hermano. ¿Cuántos son soldados en el ejército del Señor? Mira, hermano, mire para arriba y dígase: soy soldado tuyo, soy soldado tuyo, soy soldado tuyo, de primera fila, alabado sea Dios, soy soldado tuyo, de primera fila soy, alabado sea Dios, bendito Jesús. En otras palabras, somos guerreros, pero no peleamos con armas carnales, peleamos con armas espirituales. Porque nuestras armas no son carnales, dice la palabra, sino poderosas para derribar la fortaleza de Satanás. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, imagínense, nos ha dado todo el poder para que sobrevivamos a esta generación torcida. Y cuando llegue el momento glorioso, volemos para el cielo. A ver las glorias del cielo que nos esperan allá. Bendecido sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús se levantó vencedor, bañado sudor, hay que pelear, hermano, la batalla, pelear por entrar, dice la Biblia. Bañado sudor se movió Pedro y Juan y Santiago, dormiditos todavía. Roncaban alegremente los muchachitos. Y el Señor le sacó un grito: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no caigáis en tentación. Por segunda vez. Ya él estaba completamente seguro de que atacar no podía hacer nada. Preparadito para el sacrificio más terrible que jamás ha vivido ningún cuerpo humano en esta tierra. Por ti, hermano, por ti, amigo, por mí, por los amados hermanos pastores, por todos los que estamos aquí, un sacrificio tan terrible. ¿Cuánto nos amó? Por lo tanto, el que está aquí en esta noche, no salga de aquí sin Cristo. Que ese Cristo que pagó un precio tan grande es el único que te puede librar a ti del infierno, de la eterna perdición. Tú no te vayas de aquí aunque el diablo te diga déjalo para mañana, aunque te diga no tienes problema, aunque te diga no, se enoja la mamá, se enoja la esposa, que se enoje todo el mundo. Pero agarra a Cristo en esta noche y vaya salvo de aquí. Salga salvo de esta noche, de este lugar. Los que están en las casas, llamen esta noche, hay 5 teléfonos para que ustedes se salven esta noche. ¡Gloria a Dios! Es noche de victoria, aprovechela antes de que sea tarde. Mañana podría ser tarde. Y el Señor le anunció a los discípulos, le dijo: he aquí que ha llegado el momento en que yo caiga en manos de pecadores. Ahí vienen los que van a apresarme. Y en ese momento apareció Judas, uno de los apóstoles. ¡Qué tremendo! Uno de los apóstoles, un ministerio más grande que el todo lo que estamos aquí ahora. Apóstol, con una turba, armado con palos y con espadas. Se acercaban todito, y ya Judas le había dicho: aquel a quien yo le di el beso, ese es él, apresadle. Ya lo había vendido con los líderes, los grandes líderes religiosos. No ha habido gente más mala en la tierra que los grandes líderes religiosos. Han matado más gente que pelos tenían en las cabezas. Sea bendito, Señor. Y ya esa gente habían convencido a Judas y por monedas había vendido al Señor. Yo lo entrego, dijo. Y ahí estaba. Y cuando vio a Jesús, se le acercó. Salve, maestro. Y lo besó. Qué bandido. Mi alma te alaba, Jesús. Y oiga esto bien, cuando lo besó, aquella gente agarró al Señor y lo apresaron. En Mateo no lo dice, pero otro de los evangelistas sí lo dice, que cuando lo tocaron cayeron al piso todo. Y se pararon, me imagino que venían de medio lado con un temor terrible, pero lo vino y lo agarraron. Eso fue como para demostrar que no era que ellos lo apresaban porque tenían fuerza, era que él se entregaba voluntariamente. Él se entregó voluntariamente por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados y librarnos de la condenación. A él nadie lo tomó porque tenían fuerza ni porque él no pudo evitarlo. No, fue que él lo hizo voluntariamente. Cuando lo tocaron, cayeron al piso. Imagino que venían así, cuidado con ese eléctrico. Que mire qué clase de shock me dio. Esa misma electricidad se mueve en la campaña, se mueve cuando oramos por los enfermos. Lo único que no se mueve para tumbar la gente al piso, para hacerle daño, sino para golpearlos y que sean librados del poder del diablo. ¡Gloria a Dios! Y cuando estaba ahí apresado, sucedió algo tremendo. Pero antes de contarle lo tremendo que sucedió, oiga esto y piense usted en esto, porque esto realmente intriga a muchos. Y en estos días Dios me estaba hablando a mí de eso en forma dura y detallada, y como quizás nunca me había hablado. Oiga esto, ¿cómo es posible que Jesús usara a Judas por 3 años y medio? El Señor sabía todo, no me diga que el Señor no lo sabía, que lo ignoraba. Sabía que era un ladrón, que era un engañador, que se robaba hasta los clavos. Y sin embargo, en 3 años y medio lo usó. Y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, predicaba la palabra, anunciaba el reino de Dios. Iba por las casas y la gente se sanaba. Y ungía con aceite a la gente. Y el Señor ahí, en su ministerio, un apóstol, usándolo. ¿Y cómo es eso? Que usara un bandido como ese. No le impidió nunca predicar. Oiga eso, que hoy en día esta cosa está media fea. Nunca le impidió predicar, nunca le impidió ministrar. Porque él lo llamó, él lo ungió. Y le está dando oportunidad, le dio oportunidad, 3 años y medio. A los 3 años y medio se arrepintió y se lo llevó el diablo. Eso para que entendamos que el juicio es de Dios, no es de nosotros. El juicio no es de nosotros, es de Dios. Usted ve a alguien como Judas predicando y usted sabe que está en adulterio. No le impida, vaya calladito y dígale, estás mal. Tú sabes que estás así. No siga predicando, que predicando sin predicar te vas a ir al infierno de todas maneras. Arrepiéntete y sigue predicando después. Aconséjelo, ayúdelo. Pero no le impida, si Dios se lo permite, ¿quién es usted para impedirle? Está en adulterio y está predicando. ¿Quién se lo está permitiendo? Dios, ¿a quién no sucede nada si Dios no lo permite? Dice la Biblia. Y si Dios lo permite, obra para bien. Porque ellos están predicando ¿qué? La palabra. Y el que oye, se salva. Porque la palabra nunca torna atrás vacía, aunque la predique el diablo. Alábelo, que él vive. Si el diablo aparece por ahí predicando, Cristo salva, ya ve la gente para que oigan. Que el diablo se va para el lago de fuego y azufre como quiera. Pero el que oye y se arrepiente, se salva. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahí estaba. Predicó hasta lo último, hasta el último instante casi. Y echó fuera demonios y ungió a la gente con aceite y sanó enfermos. ¿Y cuántos se sanaron en el ministerio de Judas? ¿Cuántos se salvarían en el ministerio de Judas? Y él está en el infierno. Pero hermano, es que el Señor le da oportunidad a todo el mundo. Hasta cierto punto. Se la dio hasta cierto punto. Es más, hasta participó de la comunión aquella noche. Comió del pan y bebió del vino. Y después se fue y se lo llevó el diablo. Comió y bebió indignamente y Satanás se le metió por dentro y se lo llevó. Esta fue la última fechoría que hizo. Un ladrón participando de la comunión. Hoy en día iglesias evangélicas que le ministran la comunión a cuanto impío llega a la iglesia y visita. No saben ni dónde están. Si el impío que bebió la comunión está mal, más mal está el que se la ministra. Sea glorificado el nombre de Dios. Pero hermano, el Señor me habló esto. Me habló esto. Me dijo, no solamente le permití, sino que envié uno con él que era santo, para que le diera ejemplo. Y ese iba al lado de él, los dos juntos. El otro no era un ladrón ni un impío, era uno con temor de Dios y buscando al Señor y que amaba a Cristo, ¿verdad? Iban juntos y ministraban juntos, y Judas y le permitió. ¿Y por qué nosotros hoy en día tratamos de impedir a todo el mundo que predique? Y atrás de la gente velándolos a ver lo más mínimo que hace para decir no, y ponerlos nuevos y echarlos por un lado de un punto a pie. Eso no es bíblico. Lo bíblico lo hizo Cristo. Cristo no se equivocó. ¿O fue que el Señor falló? ¿Falló el Señor? ¿Se equivocó Jesús? Que permite un impío como Judas, que poco ha sido más malo que se va a rabar. Que predique 3 años y medio sabiendo que está perdido. Si él lo dijo que era un hijo del diablo, él lo dijo. Pero le permitió predicar. Él lo llamó y lo ungió. Si él se ensució, eso fue asunto de él. Pero con la unción que había en él, siguió ministrando. Con la unción que había en él, se goza dando enfermo. Con la unción que había en él, siguió haciendo bien a otros que no sabían que era un ladrón. Pero la palabra que salía por él no era ladrona. La palabra que salía por él no era sucia. La palabra que salía por él era palabra del cielo. Poder de Dios para sanar. Poder de Dios para salvar. Alabado sea Dios. Cuando Dios llamó a Balán, profeta, ¿qué pasó con Balán? Se llenó de codicia, el mismo demonio Judas. Y el Señor le dijo cuando vinieron los príncipes de Balac, no vaya. Y al otro día Balac estaba de nuevo, mira, ahí están de nuevo, vete. Ya estaba perdido. Cuando Dios le diga a usted no haga esto, no le vuelva a preguntar, no sea necio. No le vuelva a preguntar, ya Dios dijo no, el no de Dios es no y se acabó. Tírese al piso y dígale gracias que tú me libraste de algo terrible. Y arrepiéntase. ¿Qué pasó con Balán? Balán se perdió, lo mataron los hijos de Israel a cuchillo. Hizo cuanta diablura ahí, trató de vender al pueblo de Dios. Aquellas naciones impías. Sin embargo, perdido, Dios le dio una profecía que salió por su boca y está en la Biblia. Y Balán en el infierno. Borró Dios esa profecía de la Biblia porque Balán fue un codicioso y se perdió. ¿Borró Dios eso? No, está en la Biblia todavía. Que habla hasta de la venida del Señor, habla esa profecía. Y ahí está. Quiere decir que si usted es pastor y yo soy evangelista y nos vendemos al diablo en el pecado, seguimos ministrando un tiempo mientras Dios nos da oportunidad. Se salvarán muchos, se sanarán tanto. Y si usted no se arrepiente, yo no me arrepiento, me voy al infierno en el momento preciso. Yo conozco gente, hermano. Conozco gente, por nada voy a nombrar el nombre, que ministraron años en adulterio. Se salvaron miles en el ministerio, ellos en adulterio. Se sanaron miles en el ministerio, ellos en adulterio. Y hace poco tiempo murieron trágicamente y se acabó. No seas hombre, ni juzgue a Dios. No entiende, pues no entienda, pero sigue creyendo en Jesucristo. Mi alma te alaba, eso. Yo lo que quiero hacer es como hacía Cristo. Me tranquilito, allá aquel y el otro. Dios no lo llamó a juzgar a nadie. Dios no me llamó a criticar a nadie. Dios me llamó a predicar el Evangelio y ayudar a los demás a que prediquen y ayudar al que sea. Y si está en pecado y yo lo sé, voy y lo ayudo. Le aconsejo, le hablo. Le digo, tú sigue predicando, pero si no te arrepientes te vas al infierno predicando. Y si sigo predicando en el pecado, allá el que predique. ¿Qué decía Pablo? Algunos predican por vanagloria, otros predican por contienda. Dijo, pero que Cristo sea predicado, a ellos se va a llevar al diablo, pero Cristo, lo que predican se salva la gente. ¡Gloria sea Dios! Ese demonio de impedir estaba en los mismos apóstoles al principio. Cuando un grupito echaba fuera demonio en el nombre de Jesús, Juan lo oyó y trató de impedirle. Y vinieron a quejarse al Señor. Mira, ahí echamos fuera demonios, no son de nosotros. Jesús le dijo, si están conmigo, no están contra ustedes. Dejadlo que prediquen. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Saúl, perdido, desechado ya por Dios, por su desobediencia, de pronto salió un día profetizando en el Espíritu. Y el Espíritu Santo lo tomó y profetizó, y estaba perdido. Hermano, la soberanía de Dios no tiene discusiones, Dios lo hace como Él quiere, eso es problema de Él. Lo único que yo le digo a los hermanos es, no seamos más santos que Dios porque estamos mal. Hagamos lo que dice la Biblia, hagamos lo que dice la Biblia, hagamos lo que está en la Escritura, hagamos lo que Cristo hizo. Pero Cristo dijo que los discípulos seríamos semejantes a Él, no más grandes que Él. Si usted es más grande que el Señor, mire, métase abajo de la plataforma un ratito, golpese la cabezota esa contra la plataforma un rato para que despierte. Alábelo, que Él vive. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Dios. Y ese Judas estaba ahí con palos y espadas, esa gente. Agarraron al maestro. Y cuando agarraron al maestro, Pedro sacó la espada. Ese Pedro era terrible. Le metió a uno de los criados de los siervos del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Se la arrancó de raíz. Cuando le cortó la oreja, el Señor la amonestó. Y dijo, Pedro, guarda la espada, que los que viven por la espada perecerán. Y agarró la orejita del siervo que se le había caído al piso. Me parece que lo voy limpiando la tierrita. Y se la puso otra vez y le quedó nuevecita en un segundo. Le dijo, soporten todavía esto aún. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Fíjese, hermano, el Señor no era un Señor de violencia, y su pueblo no es un pueblo de violencia, su pueblo es un pueblo de paz. A paz nos ha llamado el Señor, alabado sea Dios. Y aún los que le vienen a agarrar para llevarlo a sus esbirros, aún a eso los ama. Y cuando Judas lo entregó, le dijo a Judas estas palabras, le dijo, amigo, a lo que vienes. Le dijo, amigo. Jesús no era un hipócrita, con muchos evangélicos que yo conozco, sonríese, que yo le amo. Jesús era sincero, honesto, íntegro. Le dijo amigo porque lo amaba. El que sea amigo suyo, usted lo ama, no me diga que usted tiene un amigo y lo aborrece. Ese es un enemigo. Lo amaba aún siendo ladrón, lo amaba aún siendo un traidor, lo amaba aún siendo un codicioso y viniendo a venderlo, lo amaba amigo. A lo que vienes, mi alma te alaba, Jesús. Y cuando Pedro le cortó la oreja, aquel que venía a agarrar al Señor, viene y le pone la orejita de nuevo. Y le dice a Pedro, guarda la espada, que los que viven por la espada, por la violencia, por la espada perecerán. Y sí que él no aplaude violencia de ninguna clase. Aunque creamos que tenemos razón, porque a veces creemos que tenemos razón y usamos cualquier forma. Pedro creyó que tenía razón y usó la espada. Y hay muchos evangélicos hoy en día que usan la espada en una u otra forma también. Mi alma te alaba. No, hermano, no. Hay que movernos en paz. Hay que movernos en amor. Hay que movernos en misericordia. Hay que movernos en compasión. Dios nos llamó a amar. Dios nos llamó a tener misericordia y compasión. Dios no nos llamó a odiar. Dios no nos llamó a juzgar. Dios no nos llamó a criticar. Nos llamó a ayudar a la humanidad. Estamos para ayudarnos. El que quiere ser fuerte, ayuda a los débiles. ¡Alabamos a Dios! Cuando nos movamos en ese ambiente, habrá unidad en el pueblo de Dios. Dios la bendiga, hermanito. Dios me la bendiga. ¿Usted tenía? Yo me quedé una caída y este brazo. Yo no lo podía mover ni para allá ni para acá. Mire, ni podía hacer así. Y mire, mire ahora. ¡Cristo me ha sanado! ¡Aleluya! Él me sanó, ahora mismo me sanó. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Santo, santo. Hermanita, ¿hace tiempo que estaba así? Yo recuerdo, bien no recuerdo, pero más como más de un mes. Más de un mes. No podía levantarlo arriba. No podía levantarlo arriba. Casi 3 semanas porque mi hijo se empató. No podía levantarlo arriba. No podía desde que me caí. Sino... Ah, fue una caída que se lastimó. Y me sacaron placa y esto y lo otro y nada. Pero está nueva, levántelo alto. Mire, yo lo levanto, sí. Mire. Como este. Pero igual que el otro, qué bueno. Dele vuelta así, hermano. ¿Así? Sí, dele vuelta. La gloria es de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Gloria a Cristo! ¿Quién fue? Cristo. Vamos a orar conmigo. Repitan en voz bien alta la oración por salvación del alma. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. He pecado contra ti, pero me arrepiento. Perdóname, Señor. Lávame en tu sangre. Gracias, Jesús.